esto de las profecías parece que el ámbito cristiano es pródigo, ¿no?, en efectuar pronósticos. Pero los hebreos no se quedan a la zaga, ¿eh? Los hebreos son incluso más rotundos. Y algunos rabinos muy ortodoxos, muy en la extrema derecha, quería decir, pues se han dedicado los últimos tiempos a lanzar vaticinios sobre el futuro incierto que le espera a algunos mandatarios israelíes. El caso de Ariel Sharon es asombroso, por lo que vais a escuchar en voz de Javier Sierra, su columna sonora. Llevo unos días francamente sorprendido. Hace unos meses, este pasado verano, a través de mi página web colgaba una información realmente sorprendente. Un rabino judío llamado Yossi Dayan había lanzado una maldición muy potente, muy poderosa, llamada Pulsa de Nura, contra el primer ministro israelí Ariel Sharon. La noticia hubiera pasado desapercibida de no ser una actitud, un pasaje de la vida de este señor que ocurrió hace ya bastante tiempo, en 1995. En 1995, este mismo rabino, este Yossi Dayan, lanzó una maldición idéntica contra el entonces primer ministro Isaac Rabin. Fue en octubre de 1995 y tras la maldición aseguró Yossi Dayan a la prensa que no duraría más de un mes vivo el primer ministro israelí. Y efectivamente el 4 de noviembre de 1995 Isaac Rabin murió abatido a disparos. Aquello hizo que se abriera una investigación policial con alrededor de la figura de este personaje, de su motivación para acabar con el primer ministro, pero salió libre de todos los cargos porque él no había sido cómplice en absoluto de aquel crimen. Pues bien, hace unos meses, el 26 de julio, para ser exactos, lanzó una nueva maldición. Volvió a utilizar la fórmula del Pulsa de Nura, que significa látigo de fuego en arameo, contra el primer ministro Ariel Sharon, que tampoco es del gusto de este rabino. Y dijo entonces, en un cementerio donde realizó este ritual y que yo recogí en mi página web, que el primer ministro Ariel Sharon no duraría más allá de 6 meses. El plazo de los 6 meses expira el próximo 26 de enero. Y es curioso ver cómo las noticias que nos llegan en estas últimas horas del estado de salud de Ariel Sharon han devuelto un protagonismo que no merece a este individuo llamado Yossi Dayan. Solo hay una cosa, el propio Yossi Dayan asegura ahora tener miedo de su propia maldición. Si esta no se cumple, el mazazo de Yahvé, el mazazo de Dios, caerá sobre él. Eso dicen. ¿Qué cosas?